ataque. ¿Qué reírse? Uno, si uno se está trancado, se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Buscando la manera de hallar tu amor, planeando la estrategia de ir por ti, con la gran ilusión te fijes en mí. En todos mis sueños quiero volar, siempre al lado tuyo y poderte amar. Quisiera ser el dueño de tu ilusión, hoy mi alma llora y juro que estoy. Secreto, quemándome por dentro, queriendo hallar sin encontrar la manera de ganar tus besos, llamándote en secreto, quemándome por dentro, queriendo hallar sin encontrar la manera de ganar tus besos. Me muero por probar, con mis manos tu cuerpo acariciar. Quisiera ser aquel que te haga temblar, tenerte entre mis brazos y suspirar. Tus ojos achinados, mi inspiración, tu dulce mirada, mi perdición, y tu bello rostro enamorándome. Sigo pensando y soñándote. Secreto, quemándome por... a mi vida, que si un día más y más en el mar nadie quiso ayudar a mi vida. Mi vida si un día más y más en el lodo de maldad, más y un día, más y un día, más y un día. Justo a tiempo tú llegaste a mí, justo a tiempo tú sacaste de allí a mi vida, que si un día en el mar, justo a tiempo tu mano tomé y pude ver la luz. Y me pregunto si no hubieras llegado justo a tiempo. Roberta, dejando huellas. Justo a tiempo tú llegaste a mí, tú sacaste de allí a mi vida, que si un día más y más en el mar nadie quiso ayudar a mi vida. Mi vida si un día más y más en la casa. Son las 5:21 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias al comandante, al máximo, al líder, al macalacachimba, al que pim pum pavo, al Hugo Rafael Chávez Fría, que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Aldo Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más. Bellísima y hermosísima. Y no hay... Bueno, con ánimos, por supuesto, muchos ánimos. Porque es viernes. ¿Viernes de qué? Oye, bueno, viernes de empezar la lucha por la locha. Viernes, salsa, dale, puchi la garzón. Oye, viernes de salsa. Viernes. Se arma la pachanga electoral. Rumba electoral, claro que sí. Salsa electoral, papá. Recordamos que pues este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, que todos los días, sin descansar, está luchando para llevar revolución hasta sus oídos. Claro que sí. También recordamos que este programa Sale gracias también al ministro Pedro Calzadilla, a Vladimir Sosa, a Enza García, a Randolph Borges, Lugino Brasci, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Goyo. Hoy en los controles, por supuesto, nuestro pana Pucci. Son las 53 minutos de la tarde. Recuerden cómo se comunica con nosotros, Inair. Recordamos. Claro que sí, por supuesto que vamos a estar recordando. Inair, ya les voy a explicar qué les pasa a Inair. Inair se acaba de comer una parrilla tamaño familiar. Está despegadísima. Ay, está vale, pegada, no sé por qué. Inair está así pegada. Que me... ah, porque dice ah, ese tipo de, de cosas. Inair, la guerrilla mediática, ¿eh? Ah. Algún día agarraré gusto. Media rey, media rey. ¿Verdad, Pucci? Algún día me vengaré. Bueno, recordamos que se pueden comunicar a este programa a través de la mensajería de texto 0416. Gracias, Pucci. 534-8710. 0416-534-8710. O a través de nuestra cuenta en Twitter. @contraataque963. Así es. Ya. Ojo, esa parrilla no me la comí yo sola. Lo que pasa es que Gustavo la... de los números de teléfono, di el Twitter, dile... mientras él descansa. Ay, ay, ay. Bueno. Recuerden también que pueden revisar el dominio pobre, la página pobre que tenemos en este programa, que se llama contraataqueguerrilla.blogspot.com. contraataqueguerrilla.blogspot.com. También pueden revisar el Facebook o care libro, que es Contraataque Pendiente. Y nos pueden pedir salsita, pueden llamar a votar. Todo el mundo salga a la calle a votar. Llegó el momento de la patria. Todo el mundo vaya a meter el dedito, papá. Todo el mundo moja el dedito. Y hasta pila ahí con ese voto. Bueno, también recordamos, por supuesto, a las emisoras que nos retransmiten en las regiones. Un abrazo grande a la RPM 88.5 revoluciones por minuto. Un abrazo grande también a Radio Misión 94.5 en Lara y parte de Portuguesa. Un abrazo a la gente del Llano y a la gente de Larense. Hermosos crepúsculos de Lara, cómo no querer a Lara. Así es. Esa gente supuesto, hermosa, cantante, escultores, revolucionarios. El bello pueblo de Carora. Así es, chamo, una guarachá. Radio Venceremos 96.5 FM. Recordamos también que nos pueden escuchar vía web a través de la página de albaciudad.org. Y también, bueno, que pueden enviar su canción, porque somos cero payola. Por aquí las estaremos colocando. Así es. Tenemos titulares el día de hoy. Sí, hay bastantes titulares. Y resulta que en este castrocomunismo, el 100% de las mesas de votación están instaladas en el país. 100% de las mesas de votación ya están instaladas. ¿Qué tal? Excelente. Maravilloso. Bueno, por aquí también tenemos que el presidente Maduro llama a la patria entera a expresarse con conciencia este domingo. Así es. Si nos sienten un poco roncos, es que ayer estuvimos en una movilización de la que no podemos hablar hoy, pero de la que no fue nadie. Vacío. Una movilización ayer. Hubo pocas personas. Eso. Era el grillo, Inair y yo. Yo le gritaba al grillo, ¡ah, manos arriba! Y el grillo. Y el grillo hacía, pucha, ¿cómo hacía el grillo? ¿Cómo hacía el grillo, pucha? ¡Arriba! Sí, es una movilización así. Hubo un gallo también. Una movilización, poca gente, sí, ¿verdad? Sí. No, pero eso no es noticia para hoy, ¿vale? Por eso no respeto vamos a caer a en detalles con, al órgano con electoral. Respecto a esa movilización, porque de verdad... Aquí dice también la Agencia Venezolana de Noticias que el gobierno neutralizó planes desestabilizadores. Bueno, ahorita estaremos ampliando un poco esa información. Mientras tanto, nos vamos a ir a un corte musical a identificar esta emisora. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710 o a través del @contraataque963. Activados desde hoy, pendiente. Día de patria, ya viene a mojar el dedito todo el mundo, carajo, que llegó la hora de la patria. Vota, vota, vota. Ya venimos con más. Esto es Contraataque Guerrilla Mediática. En la casa. Ay, ya se despertó.

si acaso vuelves algún día, no olvides que este negrito te espera. Chata. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Soy la lucha de esta tierra mía, soy el rostro de la soberanía, soy la fuerza que está aquí en mis venas, soy la bandera de Venezuela, soy quien arropa tu sonrisa, soy el puente que nos comunica, soy quien busca la armonía, soy el que hace la democracia, soy. Vota. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez. Chávez. Chávez. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:36 de la tarde. Bueno, recordamos rápidamente la mensajería de texto 0416-534-8710, al cual se pueden comunicar. 0416-534-8710. Manden su mensajito, su solicitud de música, si están en la colita, o si están en su carro, o si están en la camionetica. Porque hoy es viernes de qué, Puchi. Viernes de salsa. Activa ahí. Y a través del Twitter también se pueden comunicar al @contraataque963. Ya están llegando mensajitos de texto. Gustavo los va a leer. 0416-534-8710. Nos dicen: buenas tardes, compatriota. A solo un día. Hoy se instalaron las máquinas de votación. Todo perfecto. Estoy súper segura de que la victoria será perfecta, dicen por aquí. Saludos, los quiero. La más bella nos escribe por aquí. Por aquí nos escribe también, un saludo, por aquí nos escribe: hola muchachos, Dios me los bendiga, el domingo temprano y también tarde hay que salir a votar para que la patria termine de parir a la patria nueva y se consolide de una vez por todas. Nos lo dice el pana Ángel Torrealba al 0416-534-8710. Claro que sí, Ángel, y bueno, con respecto a eso tenemos unos titulares y unas noticias por aquí que tienen que ver con la... el Consejo Nacional Electoral, sí, en este castrocomunismo, donde esta dictadura nos dice que a la página de Agencia Venezolana de Noticias, 100%, escúchese bien, 100% instaladas las mesas de votación en todo el país. Todo es por culpa de Chávez. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tisay Lucena, informó este viernes que el 100% de las máquinas están instaladas. A través de una nota de prensa, indicó que la sala técnica en la que se hace seguimiento de los procesos operativos de la elección registró 150 eventualidades, la mayoría relacionada con faltantes en el material electoral no codificado, lo cual será solventado en las próximas horas. Los miembros de la mesa debieron instalar este viernes 39.018 equipos de votación, en un proceso para el cual se les convocó a las 8 de la mañana y en el que deben cumplir con la tarea de conectar el equipo de votación y confirmar que emite el comprobante de 0 votos. Llegó la hora de mojar el dedito, vale, ya pusimos en el Twitter ahí hashtag. Ya pusimos en el Twitter un hashtag ahí que dice, este 14, amos el deito. Ah, qué bien. Mira, por aquí también, con esta ola de democracia, tenemos una noticia que la BNE informa que instalan Estado Mayor Eléctrico para garantizar suministro de energía en el país. ¿Qué tal? Así que, ¿qué comunismo es ese? Uh-huh. Comunismo este es. Viernes instalaron el Estado Mayor Eléctrico que garantizará el suministro de energía en el país y velará que no saboteen las centrales eléctricas durante las elecciones presidenciales el domingo 14 de abril. La información fue suministrada por el ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, durante un acto con los trabajadores de la industria eléctrica. Navarro informó que el Estado Mayor vigila constantemente las centrales de generación y distribución de energía eléctrica, además que verifica el funcionamiento de las subestaciones más importantes con la colaboración de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec y del Centro Nacional de Despacho. Así que todos los venezolanos, dice Navarro, hemos notado cómo en las últimas dos semanas se ha incrementado el número de fallas, entre comillas, a pesar de que hemos llegado a un récord histórico de generación de energía de más de 7.400 megavatios térmicos que no habíamos tenido en Venezuela. Pero que bueno, también exhortó a las comunidades organizadas a vigilar cualquier situación extraña que se presente en los centros de generación y distribución de electricidad en el país. Así que bueno, para cualquier denuncia, anoten ahí los contactos de Corpoelec, que son 0212-502-1001 y 0212-502-2650. Bueno, cuidado. Hacer la... Pueblo activo, la todo el mundo pendiente. Mediática, y la Contraloría claro, sí. Social ahí. El quien viva cerca de una subestación, quien viva cerca de una torre, quien es todo el mundo activo. Pues ya sabemos que esto andan vueltos locos y locas. Así que todo el mundo al pelo, todo el mundo tiene que estar pendiente. Nadie se puede dejar meter gato por liebre. Y bueno, si hay alguna denuncia porque ustedes pillan alguna cosa rara, bueno, ya saben que se pueden comunicar a esos teléfonos que les acabo de decir. También por aquí el Correo del Orinoco nos informa que el presidente Nicolás Maduro llama a la patria entera a expresarse con conciencia este domingo. Así que dice... Bueno, qué bueno. El camarada Nicolás. Dice a través de su cuenta en Twitter, el domingo 14 de abril, todas y todos a votar, sin falta, que la patria entera se exprese con conciencia. Vamos todas y todas. También en otro tuit llamó, que publicó Nicolás Maduro, decía, patria, patria, patria querida, gracias por tanta pasión y amor en esta jornada electoral. Por el pueblo y Chávez, vamos hacia el futuro en paz. Más nada, son las 5:41 de la tarde. Vamos a seguir dando buenas noticias, vamos a seguir contando lo que está pasando por aquí. Recuerden que se pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Tenemos una llamada, Puchi. O comunicarse a la arroba contraataque 963 también. Y ya tengo a mensajitos la de cuenta de Twitter. ¿Qué tienes por ahí, Gustavo? Dice, saludos solidarios y revolucionarios para todo el equipo de Marcando Zona. Todos trabajando y echándole pichón, dice otra cosa, para que este proceso eleccionario se realice en voluntad, plena paz y podamos continuar con el desarrollo del país que queremos la mayoría de los venezolanos. Esto nos lo escribe nuestro pana Santiago de Macarao. Ay, Marcando saludo. Zona, por aquí también un abrazo nos dice, fuerte, Santiago, para ti. Aquí nos dicen también, muchachos, se me olvidó, esta es otra persona. Ayer estaban saboteando el metro, métanle la lupa porque no tenían aire y se paraban a cada rato. Por favor, denúncienlo, lo dicen en el Torrialba. Eso lo hicieron, eso lo han venido haciendo en todos los procesos eleccionarios. Ya nuestro pueblo está acostumbrado, nuestro pueblo ya tomó una decisión de por quién va a votar. Sí, bueno, aparte de eso, tenemos el Plan República que garantiza la seguridad este 14 de abril, como nos informa ADN. Todo está listo para que los 18.802.643 venezolanos convocados para votar participen en las elecciones presidenciales de este domingo, lo cual incluye la garantía de la seguridad tanto en los centros de votación como en los demás espacios del país por parte del Plan República. Así lo expresó el jefe de Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, CEOFAM, y del Plan República, Mayor General Wilmer Barrientos. Así que todos seguros porque el domingo votan por... el deito. Exacto. El domingo vamos al deito, todo el mundo vamos a ese deito, papá, por la patria. Ay, qué cosa más sabrosa, el deito por la patria. Son las 5:43 minutos de la tarde. Vámonos a un corte musical y ya volvemos con más. El 14, vamos al deito. Esto es la guerrilla mediática. En la casa. Llévatelo, puche. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Continuamos en este programa Contraataque a la Guerrilla Mediática. En la casa, claro que sí, cuando son las 5:48 de la tarde, recordamos que tienen la mensajería de texto para comunicarse a este contraataque 0416-534-8710 y ya han mandado más mensajes por aquí, lo estaremos leyendo. ¿Qué dice pues al 0416-534-8710? Dice, hasta fuera de esta tierra, Hugo Rafael Chávez Frías le dará una, ya se lo imaginan, electoral a Elma Junche y sus auríades descorazonados opositores. ¡Viva la continuidad del gran Chávez! Nos dicen por aquí, así es. Por aquí nos dicen, el domingo 14 votar temprano, que sea nuestra democracia de votos un derroche, para que así desde el cielo nuestro comandante goce, sirios y troyanos voten. Nadie falte, que nadie se quede. Sin más se despide de ustedes, Juan Navas nos escribe por aquí. Y espero pues que sea indetenible lo que nadie puede parar. Dios me los bendiga, la lucha y el triunfo, más nada. Nos escribe por aquí el pana Juan. Hola Juan, saludo fuerte. Y bueno, ya sabes, el domingo 14 a ejercer tu derecho al voto. Y aquí nos escriben un mensaje con dibujito que es difícil de mostrar en radio. Pero ¡Describe el mensaje! ¡Tú puedes, Gustavo! Una cara que jamás será olvidada. Y dicen, con diferentes signos de exclamación, de interrogación, etc. Describen la cara de Hugo Chávez, líder revolucionario. ¿De quién más va a ser, verdad? Aquí también dicen, no tengo la culpa de que mi corazón esté del lado izquierdo y con la revolución. Que nadie se quede en sus casas, todos a votar, nos escribe por aquí. Bueno, sí, todos estamos claritos de qué es lo que vamos a hacer el 14 de abril, este domingo, desde tempranas horas de la mañana. Incluso por ahí dicen que desde las 3 de la mañana va a estar la gente, todos desde 18 para arriba, votando y haciendo las colas para ejercer su derecho al voto, bueno, a ratificar este proceso. Así es, por ahí van a estar sonando otras cosas, ahorita se las pongo. A las 3 de la mañana van a sonar varias cosas este 14 de abril. Pero mientras tanto tenemos que el gobierno neutralizó planes desestabilizadores que afectarían las elecciones presidenciales. Pues, sí, verdad. Así es, por aquí tenemos que el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, informó este viernes que el gobierno bolivariano logró neutralizar algunos planes desestabilizadores que factores de la derecha pretendían accionar durante las elecciones presidenciales del próximo domingo 14 de abril. Gracias a la activación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los organismos de seguridad del Estado, hemos desmontado un plan que trataría de afectar el proceso electoral o postelectoral, dijo el vicepresidente ejecutivo en la rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión. Dice el vicepresidente, también fuimos testigos de cómo un grupo de estudiantes irrumpió en la Carlota. Está hablando de las diferentes cosas que ha hecho, ¿no? La derecha en este proceso. De cómo un grupo de estudiantes irrumpió en las instalaciones de la base aérea de la Carlota. Sí, para intimidar, para desestabilizar, para causar el caos, pero que no lo va a lograr. También detuvieron a dos presuntos colombianos con uniformes de las Fuerzas Nacionales Venezolanas, de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Sí. Dos presuntos colombianos estaban uniformados con uniforme de teniente. Teniente, aparte. Así es, también ya van por 20 los detenidos, presos. Gancho, para los que han encontrado saboteando torres eléctricas. Así que la cosa no es... Ay, chamo, pero que estos están pasados, ¿no? Están... Bueno, tampoco crean que la cosa es juego de carrito. Mira, es que aparte de eso... Incautaron material de dispuesto por ahí, como para planes un pajarito, ¿vale? Desestabilizadores. Un pajarito, ¿qué será eso? ¿Ah, sí? Sí, vale. ¿Qué pasó? Las autoridades venezolanas también incautaron material para planes desestabilizadores en el país. Cuéntame. Así como, en una rueda de prensa hecha este viernes desde la vicepresidencia de la República, Néstor Rivero informó acerca del allanamiento a una empresa de carga, ¿adivinen en dónde? ¿Dónde? En Barquisimeto. Uh-huh. Allá en el estado de Lara. Bueno, huele a los Juanes. Donde hallaron 50 cargadores tipo extra largo, utilizados especialmente para sicariato. Peine largo, pues, peine para afuera, para ponerlo más caraqueño. Uh-huh. ¿Cuántos eran? 50. 50 peines para afuera. Así es. Bueno, por lo menos estamos ahí. Estos se unieron al desarme. Involuntariamente, pero se unieron. Mira, vale, por aquí tenemos una sección hoy. ¿Así? Sí. Qué bueno. Luz Caraballo. El Luz Caraballo. ¿Tenemos Luz Caraballo hoy? Así es. Bueno, vamos a tirar Luz Caraballo, pues. Que esté la... De chachopo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Resulta que... La organización venezolana Orgullo Down rechazó este viernes las declaraciones del candidato antichavista Enrique Capriles Radón. Quien aseguró, sin presentar prueba alguna, que el candidato socialista Nicolás Maduro utilizó en su discurso de cierre de campaña el término mongólico para referirse a los niños con síndrome de Down. ¿Qué les parece? Pues bueno, a través de un comunicado, la organización venezolana lamentó los intentos de la oposición por dañar la imagen de Nicolás Maduro utilizando de forma peyorativa dicha palabra, sin importarles no solo la imagen de su adversario, sino el daño moral a los cientos de personas con esta condición y sus familias. Así es. ¿Qué tal? Yo creo que esto es todo en Luz Caraballo, ¿verdad? Sí. Porque no solamente eso, sino andan colocando palabras que no ha dicho el presidente de la República, Nicolás, el presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, con este, características peyorativas que denigran. O sea, aquí se ha realizado una gran cantidad en la misión, bueno, en la misión José Gregorio Hernández ha reivindicado a tantas personas con discapacidad, más casi 3 millones de personas, para que el candidato de la derecha pretenda imponerle este tipo de argumentos que utilizó Nicolás Maduro, que no es así. Entonces, a través de las redes sociales, a través del Twitter, a través del Facebook, andan colocando un video que ni siquiera, o sea, el video te colocan y dice: el presidente Nicolás Maduro dijo esto en su cierre de campaña, y dice totalmente lo contrario. No, mira el video completo y no pasa nada. Exacto. Mira, entonces, lo cierto, Nair, es que aquí han habido 19 procesos electorales en 14 años. 19 procesos electorales en 14 años. Eso es para que vos veáis. Vivimos en una democracia plena, hermosa, llena de discusión, pasiva, de debate, y protagónica, de libertad de expresión. Más que pasiva, pacífica. Eso, pacífica. Perdón. Más que pasiva, pacífica. Perdón, pacífica. Pacífica, toda la razón. Estamos completamente activos, completamente movilizados y en plena participación y protagonismo de nuestro pueblo. Y la invitación, antes de que nos vayamos de este programa, es a todo el pueblo venezolano, a todos los caraqueños que nos escuchan, la gente portuguesa que nos está escuchando, los guaros que nos están escuchando, la gente del Táchira que nos está escuchando, la gente de Miranda que nos está escuchando. El 14 de abril hay que mojar el dedito para demostrar que en Venezuela tenemos una democracia hermosa. Tenemos una democracia llena de participación, de ánimo, como lo dijo ayer Nicolás Maduro en su cierre de campaña, una democracia movilizada. Claro que sí. En plena movilización, agarrando un concepto pendiente, de José Vicente Rangel. Son las 5:57 minutos de la tarde. Y hoy estamos, estos días estamos a 11 años de lo que fue el golpe de Estado del 2002, donde los mismos protagonistas, los mismos señoritos y señoritas de la oposición, nos dieron un tremendo golpe de Estado, colocaron francotiradores, asesinaron personas. Y a mí me gustaría que la gente escuchara lo que sucedió un 14 de abril del 2002. Porque el 14 de abril del 2002, hace 11 años, fue una de las victorias más grandes que ha tenido el pueblo venezolano en su historia. Claro que sí, ya lo vamos. Y para a tener esa victoria tuvimos un gran hombre. Tuvimos al líder más importante después de Bolívar que ha tenido la patria venezolana, quien con su constitución y su crucifijo le dio un parado y transformó este proceso en los próximos 14 años en un proceso que se pudo desarrollar en paz. Con conflictos, pero en paz. Y con su ideología. Son las 5:58 minutos de la tarde y ahora más que nunca le gritamos a la gente que nos escucha: ¡Cristo te ama! ¡Y Chávez también! ¡Llévatelo, puchi! Hicieron historia.